Vamos a hablar con Jo Tomati. Es fotógrafa, licenciada en comunicación social, bibliófila, periodista, hace tortilla de papa, no sé. Todo eso y mucho más nos va a contar ahora. Buenas tardes, Jo. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gustazo. ¿Qué tal? Bueno, contanos un poquito sobre... Nos va a contar un poco de esta palabra que a mí me cuesta tanto decirla. Podcast. Exactamente. Yo me quedé con la espica todavía. Contanos un poquito de los podcasts que estás proponiendo a través de Spotify. Bueno, qué presentación. La verdad es que hago muchas cosas, pero siempre digo que en ninguna soy tan experta. La presentación que hice esta semana fue el lanzamiento de un podcast, como bien decís vos, que se llama Pájara Azul. Y es una propuesta nueva, por lo menos de mi parte, en la que invito a quien quiera participar a escuchar una serie de podcasts, que si les parece explicamos lo que es un podcast para algunas personas que por ahí no conocen tanto el formato, que son pequeñas pastillas o resúmenes radiales que se pueden encontrar en plataformas como Spotify, de reproducción de música y de esto mismo, de podcast. A lo que he dedicado este podcast es el análisis literario y sobre todo en realidad a utilizar la literatura como una excusa para hablar de los temas que más nos atraviesan y que por ahí no desarrollamos tanto en nuestro día a día. Uh-huh. La idea de este podcast es sobre todo la reivindicación de la sensibilidad. Claro. Por ejemplo, danos relatar un cuento a través del relato de un cuento o de, no sé, claro. Una poesía. Por ejemplo, te pongo el ejemplo del primer capítulo, que es el que ya está disponible. La idea es hacer la lectura de un texto, que puede ser cualquier tipo de texto. Hay en el cajón tengo poesía, tengo cuentos, ensayos, todo tipo de literatura puede pasar por Pájara Azul. Lo primero que hago en el podcast es hacer la lectura del autor o la autora elegidos, y después de esa lectura se hace una breve reseña de ese autor o autora y paso a tratar la temática que atraviesa su literatura. En el primer capítulo, el poema que leo es Pájaro Azul, de Charles Bukowski, un escritor estadounidense muy reconocido en todo el mundo. Y justamente lo que planteo en este primer capítulo es la reivindicación de la sensibilidad, porque estamos en un momento histórico en el que la sensibilidad ha pasado a ser algo muy menospreciado y como un símbolo o un sinónimo de debilidad, y no es así. La sensibilidad para mí es una fortaleza, y utilizo este poema como puntapié para hablar acerca de eso. Y también aprovechar para contar un poco del autor, porque la idea del podcast es llegar a todas las personas que no solo les interesa la literatura, sino también conocer cuestiones culturales que antes no tenían en su haber. Jo, vamos a escuchar un poquito de un podcast que nos han mandado. No sé si estamos spoileando algo, creo que no, ¿no? No, para nada. Me parece que más que una presentación. Es la presentación. ¿Vamos a escucharlo? Exacto. Sí. Conjurar es un verbo transitivo y significa impedir o evitar con previsión una situación que puede resultar peligrosa. También significa invocar la presencia y la manifestación de algún espíritu o ser sobrenatural, y otra acepción de esta palabra es pronunciar exorcismos contra un espíritu maligno o ponerse de acuerdo para hacer algo contra el soberano. Para mí, jugar con la palabra e intercambiarla es aprender a conjurar. Desde siempre la literatura me interesa, me fascina, me persigue. Lo cierto es que la necesito para configurar mi mundo. Por eso nació Pájara Azul, un podcast, una charla, en el que el disparador va a ser siempre la literatura, pero en realidad se trata de un espacio para hablar de las cosas que nos atraviesan. Te invito a que lo escuches en Spotify y lo sigas en Instagram. También vamos a hacer algunas transmisiones a través de Twitch con invitades y lecturas en vivo. Pájaro Azul, la palabra vuela y conjura. Excelente, conjuro. Es una linda palabra, una de mis palabras favoritas. Una vez escuché a una, leí a una fotógrafa, Adriana Lestido, que fue una de las primeras mujeres fotógrafas que participó en fotografiar las marchas de las madres de Plaza de Mayo. Hay una foto muy icónica de una madre de Plaza de Mayo con una niña muy chiquita en sus hombros, en sus brazos, marchando y alzando la voz. Y Adriana Lestido dice que ella nunca había pensado la fotografía de una manera artística hasta que empezó a retratar el tema de los desaparecidos y que entendió que la fotografía es conjurar con luz. Y siempre me quedó, desde que leí eso, me pareció que tal cual, que la palabra conjuro es una palabra que define el arte y que lo que hacemos con el arte, cómo transformamos todo el dolor y las cosas complicadas de entender a través de eso, de utilizar el arte para conjurar, para salvarnos de todos esos pozos muy profundos. Hay una cosa que me interesa saber, es el rebusque constante o el ver de la belleza o el sentimiento a través de autores. ¿Hay alguno en especial o alguna autora en especial que te sensibilice más que otros? Justamente por eso estoy haciendo el podcast, porque lo que me pasa es que hay tantos autores, tantos artistas que me han atravesado y que generan en mí como esto, como un salvavidas para continuar, que la verdad que no puedo nombrar uno solo. Actualmente creo que, hoy por hoy, frente a circunstancias complicadas que he vivido en el último tiempo, creo que la que más me ha llegado es Samantha Schweblin, que es justamente la autora de la que voy a hablar en el segundo capítulo, que sale el lunes. Uh-huh. Y es una autora, muy joven, argentina, que ha tenido renombre en varios países y acá en Argentina ha sido muy reconocida, y que trata mucho el tema de la oscuridad humana, como de espacios difíciles de navegar. Ella los pone en sus cuentos, es una muy buena cuentista, y es una mujer que cuando tenía 12 años dejó de hablar porque le molestaba muchísimo la distancia que había entre lo que ella quería decir y lo que entendían las demás personas. Y dejó de hablar, de repente. En la escuela tuvieron que mandarla a psicólogos y todo, pero no le pasaba absolutamente nada, simplemente era una decisión muy cabal que ella había tomado, y no volvió a hablar hasta que empezó a escribir y a contar con la herramienta de la literatura para poder expresarse mejor y para poder decir exactamente lo que ella quería decir. Entonces esa característica hizo que esta autora, ahora que publica, tenga una precisión al narrar que la verdad que a mí me sorprende mucho, porque te dice cosas que vos tenés adentro y que no te dabas cuenta. Me gusta mucho esos artistas que te hacen cuestionarte todo el tiempo. Sí, vos sabés que hace unos 15 días en un programa de los jueves, te había comentado que los jueves, viste, que tratamos en particular todos estos temas. Hablamos con una amiga de la casa, una artista plástica, Grace es su nombre, y leímos un pequeño texto sobre el arte como el arte en lo social. Y en ese pequeño texto decía que si el arte no te promueve o no te propone preguntas y no te mueve el avispero, si se quiere, te mueve el hormiguero, no sirve, porque solamente llenas expectativas comerciales y nada más. Exacto. Sí, a mí particularmente no creo que sea la única expresión del arte la lucha, pero a mí particularmente me gusta mucho eso, la lucha a través del arte. Y este espacio, este podcast, está pensado justamente como eso, como un espacio de resistencia. Si bien es un proyecto personal, es un espacio abierto para que participen todas las personas interesadas en compartir alguna inquietud, sobre todo esto, de una cuestión personal a través del arte o de una cuestión política, social, a través del arte. A mí me parece la forma más linda y más llevadera de enfrentarme a las cosas así que estamos atravesando, que son muy difíciles, y el arte para mí es el lenguaje esencial. Tal cual. ¿Cómo hacemos entonces para poder escucharte o seguir los podcasts? Bueno, lo sigo diciendo hacerlo... mal. No, te va saliendo. Pueden hacerlo a través de Spotify buscando Pájara Azul. Uh-huh. Obviamente se llama así el podcast en honor a este poema de Charles Bukowski, en el que él tiene un pájaro azul escondido en el pecho y lo maltrata, y eso, se esconde del mundo para que nadie sepa que él tiene su sensibilidad ahí. Y acá la idea justamente es que, bueno, el pájaro azul salió, es una pájara y está tomando el micrófono y va a hablar, y ya no se va a esconder más esa sensibilidad. Se puede encontrar en Spotify así, buscando Pájaro Azul. También tengo una cuenta de Instagram, donde ahí también va a suceder todo lo que son intercambios de opiniones, de reflexiones y de recomendaciones, porque la idea también es recomendar música, otros libros, películas en relación a las lecturas que vayamos transitando. Y muy pronto también va a estar en YouTube. Voy a empezar a subirlo porque hay mucha gente que no tiene Spotify o que no lo usa. Uh-huh. Y en YouTube también se va a poder escuchar. Lo voy a subir en formato video, pero va a ser una imagen fija con el audio. Bien. En Instagram también recomiendo mucho las fotos que de hecho a mí me presentaron, me dijeron que era fotógrafo. Después estuve relojeando las redes y vi que sos mucho más. Las fotos son muy recomendables, sobre todo las fotos de carnaval que tiene, de los carnavales de mendocinos, muy recomendables. Bueno, muchas gracias. Jo, muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo el aporte y, bueno, escucharte. Bueno, yo les agradezco a ustedes mucho el espacio y obviamente están invitadas quienes quieran, y ustedes también, a participar cuando quieran del podcast, porque va a tener muchas personas invitadas. Y otra cosa de la que quisieras hacer mucha, resaltarlo y hacer mucho hincapié, es en que este espacio no es un espacio académico ni profesional, es simplemente una persona que se animó a hablar de literatura, no porque tenga ningún expertise, sino porque me gusta mucho, y me parece que justamente las personas tienen que tomar los espacios más allá de cualquier credencial o acreditación para hacerlo. Joy, ¿y la producción la haces vos, digamos, la grabación, edición, todo el proceso de producción? ¿Sí? Qué bueno que me preguntaste. Sí, todo lo que tiene que ver con la edición de audio y, bueno, la subida a plataformas, todo lo hago sola, pero la música que acompaña el podcast en su mayoría está compuesta por Luca Capretti, que es un amigo que muy amablemente me cedió su música instrumental para poder ilustrar el podcast. Y la ilustración, de que es la marca del podcast, la hizo Mariano Mari, otro querido amigo que también es mendocino y un gran artista que aportó con la ilustración, y me gusta también eso de que haya trabajo de varias manos en este proyecto. Qué bueno. Perfecto. Esto, y es para, y es como para redondear, ¿sabes qué es lo que promueve esto? Que haya muchas más personas que se interesen por difundir lo que leen, no necesariamente si escriben o no, pero lo que leen y lo que les gusta, y por ahí es motivar a la lectura de otras cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias y mucha merd con el podcast, y dale que me sale mal con el que ya salió y el que va a salir el lunes. Este podcast. Igual, usted lo toma como algo nuevo, pero ¿cuántos años tiene el podcast? Sí, 15 hace años. Mucho que está dando vueltas. Pero Pero la verdad es que bueno, que de a poco vamos sumando esta costumbre de escuchar por otro lado la radio que no es radio. Claro, en los momentos. Les agradezco muchísimo el espacio, chicos, y les mando un abrazo muy grande. Abrazo enorme. Y bueno, y mandá, si querés, mandá y veremos cómo hacemos para difundir. Usá mi teléfono, mi número de teléfono para mandar info y lo que quieras. Muchísimas gracias. Por favor, por un asado, estamos dispuestos a lo que sea nosotros. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Chao, chao. Adiós.